las otras instituciones y organizaciones sociales, un foro que tuvo un primer encuentro y que prevé un segundo encuentro para los primeros días de febrero, en donde justamente se van a estar compartiendo experiencias de educación rural, un proyecto muy muy interesante realmente, y que tiene que ver con esto de que decía Javier Milani, de fortalecer la ruralidad como también una política social, pero también como una política en contra del vaciamiento de la ruralidad que pretende el poder económico y que quiere esos espacios rurales para la explotación inmobiliaria, minera, bueno, y otros tipos de explotaciones que capaz que ni llegamos a imaginarnos, ¿no? Y en este sentido, Nora, es importante entender que esta política del transporte está afectando acá en la región a mil chicos, más de mil chicos. ¿Qué número, por favor? El colectivo docente sacaba la cuenta de cuántos chicos están afectados en la zona rural y se está hablando de más de mil chicos, ¿no? Esto es muy preocupante porque mil chicos implica una población rural todavía muy fuerte, muy existente dentro de la ruralidad y que evidentemente se viene transformando en un coso para los planes, como por ejemplo podríamos imaginarnos el megaloteo arriba del punto de Maginogado, ¿no? Y esto sin dudas es algo que han intentado vaciar esa zona de distintas maneras, no lo han logrado, digamos, y ahora quitando un servicio y un derecho básico como es el derecho a la educación, entonces el retroceso de posibilidades de sostenimiento de la ruralidad se vuelve cada vez más complicado. Imaginemos que una familia rural que tiene, no sé, cría de animales, una huerta, no voy a decir grandes sembrados, pero ya algunos animales, necesita poder estar en la chacra para poder sostener eso. Muchos de las personas que están en la chacra necesitan sostener actividades que si tienen que llevar a un chico de jardín a un horario, a un chico de primaria a otro y un chico de secundaria a otro horario hasta el pueblo, por más que tengan transporte, digamos que tengan vehículos propios, se vuelve totalmente imposible, ¿no? Y esto es un poco a lo que apunta. Si les parece, vamos a hablar acá con una compañera docente que nos puede contar un poco también cómo se vive, digamos, esto del transporte en la zona en donde estás. Contanos en qué escuela estás. Nosotros estamos en la escuela 92 del Manso Inferior, que es la escuela que está más cerquita de la frontera con Chile, cerca de Paso León. Nosotros ahí tenemos 42 niños, de los cuales niños y niñas, de los cuales 38 hacen uso del transporte escolar. Para nosotros es muy compleja esta situación. Durante todo el año 2017 estuvimos tratando de resolverla y de acercar posiciones y de mostrar cuál es la necesidad real de que haya un transporte para las escuelas rurales. No solo lo hemos discutido nosotros solos al interior de la institución, sino con otras instituciones también. Es lo único que nos garantiza que los niños y las niñas vayan a la escuela. Esa es la pura realidad. El Estado provincial nos corta la discusión por el lado de lo económico, que si hay abuso, que si suben más de la cuenta. A nosotros, nosotros decimos que la educación pública no se discute por lo económico, la educación pública es un derecho, la educación pública es la que construye un proyecto de país y nosotros queremos que todos y todas las niñas de nuestras escuelas sean ciudadanos que tengan los mismos derechos. Los chicos de las escuelas rurales claramente tienen sus derechos cercenados. En la escuela 92, inclusive hace más de 9 años que no hay maestros especiales, salen los niños del séptimo grado sin haber tenido jamás educación física, música y plástica. Y no es el único derecho del transporte escolar el que el Estado provincial no está cumpliendo. Pero básicamente nosotros vivimos en una zona que es muy bonita, yo no la voy a visitar en esta altura del año, pero durante el invierno nosotros tenemos temperaturas de 9, 10 grados bajo cero permanentemente durante todo el día, lluvias permanentes desde el mes de abril hasta el mes de octubre, caminos cortados porque se desbordan los ríos. Entonces el transporte es fundamental para asegurarnos que los chicos lleguen. ¿Podés contarnos, estuviste recién en la entrega del documento, cuál fue la respuesta, le recibieron el documento? El documento fue recibido, la respuesta es que bueno, que están estudiando, que están analizando los casos, que de todas maneras está la justicia de por medio, cuestión que duele mucho, ¿no? Que un funcionario público nos diga que es la justicia la que tiene que definir sobre la educación pública cuando ellos están puestos en esos lugares justamente para definir política. Y nos hacen judicializar la educación, nos hacen judicializar la salud, porque ellos nos cortan los derechos. Bueno, muchas gracias. Pumba, no sé, acá ahora ya salieron de la entrega de este documento y, bueno, obviamente hay, como expresaba la compañera, cierta desconformidad con las respuestas y, bueno, la manifestación continúa en la puerta de delegación con, bueno, grupos y con mucha gente que, a pesar de la convocatoria casi sin antelación, digamos, esto fue convocado antes de ayer y en un país que además se ve convulsionado por un montón de otras situaciones, les puedo decir que hay una interesante cantidad de gente que está en la puerta de la delegación sosteniendo este repudio a funcionarios políticos a quienes les pagamos el sueldo para que arbitren, digamos, todos los medios disponibles del Estado para asegurar un derecho tan importante como es el derecho a la educación, ¿no? Bueno, Javi, la verdad que está bastante dicho, ahí nos transmite lo que escuchamos de la movilización en ese lugar, así que te agradecemos la comunicación, el móvil y la nota, y estamos en contacto, no hay que dejar de lado estos temas, bien como decís vos. Bueno, les cuento que además la intención, por lo menos en principio, no sé si se va a concretar, era marchar desde aquí hasta el Consejo Deliberante, donde también se va a entregar este petitorio y se le va a exigir a los representantes del pueblo que se posicionen y que exijan a justicia y a educación que aseguren el derecho de los niños. Así que bueno, posiblemente en un ratito, si todavía está al aire, volvamos a salir y avisar también que para hoy a las 5 de la tarde hay otras convocatorias con respecto al intento de reforma que se está planteando desde el gobierno nacional y que va a generar movilizaciones en todo el país, sin duda, ¿no? Sí, estábamos al tanto de eso y le venimos dando difusión en el programa. Te agradecemos mucho esta comunicación, si seguimos en el aire la retomaremos. Y nada, gracias, siempre las escuelas rurales dando el ejemplo. Un abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias compañeros y seguimos acá acompañando. Adiós.